en sus receptores la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en La Frontera Patria. En La Frontera Patria. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Damos inicio a una nueva temporada. Ya lo saben, desde este momento les invitamos a establecer contacto. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora. Escuchemos las efemerías de la semana en la voz de la estudiante. Escuchas Voces Escolares. Muy buenos días, estimados oyentes de Voces Escolares. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este programa a través de Radio Nacional de Venezuela en el dial 105.7. En el día de hoy estaremos trabajando con mucho cariño para todos ustedes. En la presidencia del Sistema de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía, producción general, Luis Zulbarán, coordinación de voces escolares, José Armando Durán, voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar, en los controles, Romain Caraballo, en la producción del libreto y musicalización, el licenciado Octavio Méndez. Efemérides de la semana a cargo de la licenciada Alejandra Nieto. Cuentacuentos a cargo de la escolar Astrid Velasco. El avance informativo a cargo de la escuela estadal Ramón Buenahora. Y estaremos también ante los micrófonos. El licenciado Octavio Méndez, la licenciada Alejandra Nieto. Alejandra Nieto, de la Unidad Educativa Especial Torbes. Es una institución que está ubicada acá en el municipio San Cristóbal y atiende a niñas y niños con discapacidad visual. El día de hoy estaremos haciendo una disertación en este prestigioso programa sobre la educación inclusiva de la matrícula con deficiencias visuales que se presenta tanto a nivel de educación primaria y de educación especial. ¿Qué le parece, Alejandra, si nos vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos? Por supuesto. Piensa la muchacha que pila y pila, que piense el hombre torvo junto a la vieja, que dicen las campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas. Que piensa la muchacha que pila y pila, que piensa el hombre torvo junto a la vieja, que dicen las campanas de la capilla. sus notas que tristes parecen quejas, y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio, más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio, más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Ahora los pueden contactar y enviar sus mensajes. Nos sentimos muy complacidos de contar con este espacio de radio escolar, ya que podemos expresar con nuestra propia voz. Cantamos, hacemos dibujos, más que todo aprendemos con práctica. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados. Escuchas Voces Escolares. A las 9 y 23 minutos continuamos en esta edición de Voces Escolares. Estábamos escuchando la canción Pueblo Triste, estaba interpretada por Aquiles Machado y Aquiles Báez, compositor Otilio Galíndez. Hoy, 30 de mayo del año 2023, vamos a conversar un poquito sobre las efemérides del día, Alejandra. Por supuesto que sí, Octavio. Hoy conversaremos sobre algunas de las efemérides más resaltantes de este día. Muere Juana de Arco en el año 1431, una heroína francesa. El Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital de Venezuela en Caracas en el año 1831. Nace igualmente Carlos Raúl Villanueva en el año 1900, un arquitecto y urbanista venezolano. También es importante resaltar que en la estación El Encantado, propiedad de la electricidad de Caracas, se produce un cortocircuito en la zona 2 que provoca un apagón de luz en toda Caracas, cuya reparación tardó 103 horas, evento conocido como el primer apagón ocurrido en Venezuela en el año 1902. También es importante señalar que la selección de fútbol de Venezuela debuta como local en una eliminatoria mundialista en el año 1965. De igual forma, se juega el primer clásico Barcelona versus el Real Madrid fuera de España en la historia en el año 1982. Es muy importante destacar que hoy también se celebra el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple. Interesante. Muy interesante ese tema, profe Octavio. Y el Día del Geógrafo, en el cual vamos a analizar un poquito más sobre este tema. El Día del Geógrafo es interesante porque es aquel profesional que se encarga de todos los estudios enmarcados en las estructuras geográficas, ¿verdad?, de nuestro planeta, y que permite el análisis de sus características, de los ecosistemas, de todo lo que tiene que ver incluso con el comportamiento climático. Y gracias al geógrafo podemos tener grandes informaciones que han alcanzado muchos avances, y una felicitación a cada uno de ellos por sus aportes a nivel de la historia. Es un tema, Alejandra, a nivel de la geografía, por cierto, que conviene destacarlo en el sentido de que muchas personas creen que cuando se tiene la discapacidad visual, un ciego no puede aprender geografía. ¿Usted qué opina sobre eso? Que es una opinión totalmente errada, Octavio, porque los niños con discapacidad visual tienen las mismas oportunidades de aprender sobre la geografía de mil y una formas posibles a través, por ejemplo, de mapas en relieve, como lo hacemos en nuestra institución, para enseñar a nuestros niños cómo es la, empezando por la forma de la Tierra, ¿sí, Octavio? Correcto. Empezando por la forma de la Tierra, luego los diferentes partes que las conforman, y de esa forma vamos enseñando a los niños todo lo relacionado con la geografía. Para disertar un poquito más sobre esto, por ejemplo, si yo quiero clasificar los estados de Venezuela, Oriente, Central y Occidente, yo puedo elaborar un mapa a través de texturas. Los de Oriente, por ejemplo, con papel aluminio. Los centrales puede ser con fieltro. Y los occidentales con granos y algodón, como para simbolizar todo lo que tiene que ver el Oriente hacia la parte minera, lo central hacia lo industrial y lo occidental hacia lo agrícola y pecuario. Todo esto nos permite a nosotros como ciegos poder ubicar dónde estamos, cuál es nuestro entorno y por ende tener las mismas competencias como una persona convencional que tiene su visión 20-20. La geografía, así como otras ciencias del saber, son fácil de aprender cuando se dan las adaptaciones curriculares correspondientes. Por cierto, en el día de hoy, Alejandra, hay algo muy importante. Dentro de la sección de los programas está Cuentacuentos. Y desde nuestra institución, una niña quiso narrarnos un cuento que se titula El búho ciego. ¿Qué les parece si vamos un momentico a escucharla? Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. Cuento El búho ciego, autora Marisa Santamaría. Había un búho muy divertido que tenía dos amigos con los que jugaba todos los días en el bosque. Se escondían entre las ramas de los árboles, saltaban, correteaban unos detrás de los otros y así pasaban el tiempo muy felices. Sucedió que el búho, debido a una enfermedad, se estaba quedando ciego. Por eso, el conejo y el ratón, sin faltar un solo día, iban a llevarle comida y a jugar con él. El búho acostumbraba a ponerse en la misma rama del árbol y por la noche, sin perder su buen humor, al escucharlos llegar, ululaba. ¡Ua, ua! ¿Estás ahí, amigo conejo? ¡Ua, ua! ¿Dónde estás, amigo ratón? Y sus amigos a voces contestaban divertidos. Aquí, a los pies del tronco del árbol. Un día, en que la noche era muy oscura, el búho, aunque no los escuchó llegar, ululó con gracia desde la rama del árbol, como hacía siempre. ¡Ua, ua! ¿Dónde estás, amigo conejo? ¡Ua, ua! ¿Estás ahí, amigo ratón? Pero ninguno de sus amigos contestó y el búho, preocupado, ululó de nuevo. ¡Ua, ua! ¿Dónde estás, amigo conejo? ¡Ua, ua! ¿Dónde estás, amigo ratón? Una lechuza de un árbol vecino dijo: no te molestes en buscar a tus amigos, seguro que se han ido a divertir a otro bosque. Pero el búho, sin hacer caso de las palabras de la lechuza, continuó llamando a sus amigos, presintiendo que algo les habría ocurrido. ¡Ua, ua! ¿Estás bien, amigo conejo? ¡Ua, ua! ¿Estás bien, amigo ratón? Una serpiente que pasaba por allí dijo silbando: No te molestes en llamar a tus amigos, habrán hecho otros planes y ya no se acordarán de ti. De nuevo, sin dudar ni un solo momento de su amistad con el conejo y el ratón, no hizo caso a la serpiente y ululó mucho más fuerte llamando a sus amigos. ¡Ua, ua! ¿Ocurre algo, amigo conejo? ¡Ua, ua! ¿Estás bien, amigo ratón? Entonces oyó a lo lejos las voces de sus amigos. ¡Búho, hemos caído en una trampa! ¡Estamos aquí! El búho, que tenía un oído muy fino, armándose de valor, voló a ciegas hacia el lugar de donde venían las voces y, siguiendo las indicaciones de sus amigos, pudo liberarlos. Los tres volvieron juntos y felices al árbol del bosque, demostrando a todos los demás que la verdadera amistad puede superar todos los obstáculos. El búho ciego, autora Marisa Santamaría, narró para ustedes Astrid Velasco. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM, en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria. En la frontera patria. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. La Candelaria es un grupo de teatro icónico de nuestra América. Creado en 1966 en Bogotá, Colombia, por el maestro Santiago García, se ha destacado por sus creaciones colectivas, entre ellas Guadalupe Año 50, Nosotros los Comunes, Los 10 días que estremecieron al mundo, La Ciudad Dorada y De Caos y De Cacaos. El expresar en sus obras la conflictividad política, social y económica que corroe a Colombia hace décadas, le ha acarreado en múltiples ocasiones persecución y censura por parte de las oligárquicas familias que administran a Colombia desde el siglo XIX. Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. El Saime te informa. Estimado usuario, ¿sabías que para ingresar a nuestras oficinas en todo el país debes cumplir con código de vestimenta? Al visitar una de las oficinas Saime, debes evitar ropa informal como shorts, minifaldas, monos deportivos o tipo leggings, camisas con escotes pronunciados o por arriba del ombligo y pantalones con roturas, sandalias tipo playeras o similares. No se permite el uso de gorras, sombreros o cascos. Recuerda cumplir estas normativas. Saime, al servicio del pueblo. El Saime te informa. En Radio Nacional de Venezuela estamos de vuelta. En la cabina. En la cabina. Más música, más información y más entretenimiento. En la cabina. Por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela.

Quiero en esta oportunidad que Alejandra nos hable un poquito de eso. Primero, gracias, profe Octavio, por ese lindo mérito que nos dio ahorita el conversar sobre nosotras las damas. Claro que sí. Bueno, la salud visual es algo muy importante para todos, ¿sí? En nosotros que estamos en este ámbito, necesitamos urgentemente que los docentes del aula regular conversen o sepan sobre las enfermedades visuales que afectan a los niños, ¿sí? Sí, porque a veces decimos, un niño no rinde, un niño no lee, un niño no escribe, pero nos olvidamos de repente de hacer un seguimiento a ver si esa debilidad académica es porque hay allí una hipermetropía, una miopía, un glaucoma. Todo eso es interesante que los docentes del aula regular también tengan en cuenta al momento de tener los datos escolares de sus niños y niñas. Así es, Octavio, y no señalarlos o decir no rinde sin tomar las medidas adecuadas para saber el porqué de esta situación. En cuanto a esto, haciendo uso de las redes sociales, encontramos una noticia muy importante citada por la prensa Táchira, ¿sí? Donde entrevista al doctor Nelson Rosales, quien es el encargado del área de oftalmología en el Hospital Central, y él tiene un gran plan para detectar estas enfermedades visuales, ¿sí? Donde él nos habla que urge entrenar a los docentes para la detección precoz de las enfermedades visuales. En la noticia habla sobre entrenar a estos docentes sobre las patologías visuales y expandir el efecto multiplicador de la prevención al realizar exámenes masivos a los estudiantes de las escuelas primarias encara a mejorar la salud visual de los tachirenses. Rosales, quien dirige el servicio de oftalmología del Hospital Central de San Cristóbal, asegura que este es un proyecto que ya tiene un antecedente en el estado denominado Visión para el Futuro, el cual lamentablemente no se le dio a la comunidad. El doctor Rosales habla, nosotros podemos entrenar a los docentes explicándoles en qué enfocarse y cómo examinar a los niños al inicio del año escolar con un examen visual básico. También determinar cuáles son los signos de alarma cuando el niño tiene posiciones viciosas ante un computador o tiene desviaciones por movimientos oculares involuntarios. En fin, para que detecten cualquier funcionamiento anormal en materia de salud. Y por supuesto, una vez examinado, hay que establecer quién va a atender a esos niños, cómo se va a atender, crear los enlaces para la atención integral. Y pues, como se dice, es un proyecto muy ambicioso, pero muy importante, destacó. Eso es correcto. Incluso que un docente sepa cuando se le habla de una cartilla refractiva, cuando el docente tenga un conocimiento de qué es el campo visual. Yo los invito, estimados docentes, a que visiten el Departamento de Oftalmología del Hospital Central, que está ubicado allí en el piso 2. Trabajan los días lunes, martes y miércoles en este sentido, en horas de la mañana, para que puedan solicitar esa charla orientadora sobre todo lo que son las adaptaciones curriculares para la baja visión. Es conveniente resaltar que dentro de la discapacidad visual está el ciego total, que no ve absolutamente nada, o el baja visión, que por un diagnóstico como la miopía, por ejemplo, la hipermetropía, la retinosis pigmentaria, puede tener algo de remanente visual. Así que aprovechemos que son programas que están a disposición por parte del Estado venezolano y que nosotros como entes educativos debemos valorar cómo ponerlos en práctica para tener una mejor calidad educativa. Bueno, Octavio, y tomando como referencia toda esta gran noticia que nos anuncia el doctor Nelson Rosales, pues también es importante anunciarle a todos nuestros escuchas sobre nuestra institución, ¿sí? Recordarles que somos la Unidad Educativa Especial Torbes, quienes atendemos, escolarizamos a niños ciegos y deficientes visuales desde la etapa preescolar hasta el sexto grado. Muchas personas desconocen esta institución. Y pues los invitamos a que nos visiten. Octavio, dales la dirección aquí. En la calle 15, Alejandra. Estamos ubicados allí en la calle 15 entre Séptima Avenida y Carrera 8, a una cuadra de la Biblioteca Pública Leonardo Ruiz Pineda. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. allí en la Unidad Educativa Especial Torbes. Pueden también ubicarnos a través de nuestras redes sociales, Alejandra. Por supuesto, a través del Instagram, @UEETorbes, y a través del Facebook, Unidad Educativa Especial Torbes San Cristóbal. Correctamente. Vamos ahora a dar el pase a nuestros reporteros escolares. Reporteros en acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El pasado miércoles 24 de marzo, Fundacite Táchira dio inicio a un proceso de formación espacial y astronomía dirigido a docentes de las escuelas municipales, estatales y nacionales de la entidad. Óscar Javier Forero, presidente de Fundacite Táchira, expresó de qué trató este primer proceso de formación. Fue una videoconferencia con el presidente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, el teniente coronel Adolfo Godoy, quien nos explicó los avances y los aportes que desde Venezuela se han hecho a lo que tiene que ver con la investigación espacial. Mediante este proceso formativo dirigido al gremio docente, se busca promover la enseñanza de la astronomía en las escuelas públicas del estado. O que tienen como norte el tratar de alcanzar y a lograr que en el estado Táchira se comience a dictar la astronomía en escuelas públicas de una manera gratuita. Desde el municipio San Cristóbal, reportó Moisés Barbosa, estudiante de la Escuela Estatal Ramón Buenahora, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Nueve y 47 minutos. Seguimos en sintonía de Voces Escolares. Pueden seguirnos también a través de RNB-Táchira, Radio Nacional de Venezuela, el sistema que da voz a los escolares de nuestro país. Bueno, Alejandra, continuando con la Unidad Educativa Especial Torbes, tenemos que resaltar lo siguiente. Es una institución que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Allí atendemos a los niños desde primero hasta sexto grado, ciegos o baja visión. También damos orientaciones a los docentes, tanto de liceos como a nivel universitario, para las estrategias de evaluación que deben emplear al momento de atender a una persona con discapacidad visual. Entre esas, cómo vamos a emplear el sistema Braille, la tiflotecnología, que son los lectores de pantalla que nos permiten a nosotros manejar los teléfonos, las computadoras y las redes sociales en igualdad de oportunidades, y las estrategias como las matemáticas. ¿Cuáles son los instrumentos que empleamos en las matemáticas, Alejandra, para los ciegos? La caja aritmética, pero Octavio, la caja aritmética es un instrumento que lo utilizamos para trabajar el área de las matemáticas. Igualmente el ábaco también lo utilizamos para trabajar las matemáticas. Eso es correcto. Y a nivel de software educativo tenemos uno que se llama EDICO, eso significa Editor Científico Matemático, y lo podemos conseguir de forma gratuita a través de la web www.once.es. Son recursos que ustedes, estimados docentes, pueden descargar para que puedan ponerlos en práctica no solo con escolares que tengan discapacidad visual, sino también con estudiantes convencionales. Oye, Alejandra, hoy nos está acompañando un ángel aquí en el programa. Es un angelito que Dios nos ha mandado y que tiene también una linda voz. ¿Quién será ese ángel, Alejandra? ¿Por qué no nos lo presenta? Bueno, por aquí tenemos presente a la niña Giselle. Hola, Giselle, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué quieres hoy? ¿Enviarle un saludo a alguien? ¿Qué nos quieres comentar? Le quiero mandarle un saludo a mi nona Bernarda, que me está escuchando. ¿Cuántos añitos tienes, Giselle? Siete. Siete años. ¿Y cómo se llama tu mamita? Alejandra. Alejandra, este es el ángel, estimados oyentes, que tenemos el día de hoy. Oye, Giselle, cuéntenos, ¿qué grado estudias? Segundo. Giselle, ¿y tú tienes niños, amigos que presentan discapacidad visual? No. ¿No? ¿Pero sí los conoces? Sí. Sí, ¿dónde estudian? A ver, Giselle. En la escuela Torbes. En la escuela Torbes, ¿verdad? Pero sí has compartido con ellos en las fiestas. Sí. Ah, ¿vio que sí? Bueno, gracias Giselle por estar acá con nosotros en este día. Y ya para... ya estamos casi en la recta final del programa, Alejandra. Vamos a recordar las redes sociales de la institución. No sin antes decirles que la Unidad Educativa Especial Torbes también tiene las inscripciones abiertas para el próximo año escolar 2023-2024. Pueden llamar al número telefónico 0424-729-0167. Repito, 0424-729-0167 y comunicarse con la licenciada Rita Isabel Pérez, directora encargada de nuestra institución. Bueno, las redes sociales @UEETorbes a través del Instagram, donde podrán observar todas las actividades que desarrollamos en nuestra institución. Realmente los invitamos a seguirnos en nuestra página en Instagram y así conocer el trabajo que con mucho amor y dedicación realizamos los maestros en nuestra escuela. Sí, señor. Bueno, Alejandra, estamos entonces hoy, no sin antes decirles a todos ustedes, hablando sobre las adaptaciones curriculares de las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, el sistema Braille. Hablemos brevemente sobre el sistema Braille. Es un sistema creado en el año de 1809 por el francés Louis Braille. Por eso todos los 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille. Un sistema de 6 puntos donde nosotros podemos discriminar nuestras letras y los ciegos pueden escribir allí tanto textos como música, informática y estudiar diversas disciplinas. Todo eso lo podemos aprender acercándonos a nuestra institución. Quiero también agradecer en esta oportunidad a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, Táchira y a nivel nacional, por darnos la oportunidad de llegar a la comunidad a través del dial 105.7. Profesor Armando Durán, una vez más, nuestra gratitud por esta oportunidad. Y así vamos poniendo el punto final a una edición más de Voces Escolares, que ha llegado a ustedes gracias al esfuerzo y al trabajo de... desde la Presidencia del Sistema Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez, dirección de canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Perdía. Producción general, Luis Zulbarán. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de identificación, Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Romain Caraballo. En la producción del libreto y musicalización, licenciado Octavio Méndez. Efemérides de la semana, a cargo de la licenciada Alejandra Nieto. Cuentacuentos, Astrid Velasco. Y el avance informativo a cargo de la Escuela Estadal Ramón Buenahora. En los micrófonos se despide el profesor Octavio Méndez y... quien les habla, la profesora Alejandra Nieto. Sigamos en sintonía de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM. Las noches canta la brisa sobre el Torbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes, verdes colinas dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Las noches canta la brisa sobre el Torbes, es como flor de los Andes, es como el café de aquí. Vengan todos cantando, vengan todos riendo, sobre colinas verdes la paz del alma vuelve a mí. Brisas del Torbes, verdes colinas, dulce vivir. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Cantemos todos con alegría ante el claro paisaje de esta tierra de paz. De las montañas a la alquería resuenan las notas de este cantar. Soy de los Andes, soy puro corazón, soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. Y hasta aquí, Voces Escolares. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria, en la frontera patria. Esto es publicidad. Táchira, asociación campesina que impulsa la producción agrícola en el eje de frontera. Hoy contribuye con la soberanía alimentaria produciendo rubros como tomate, pimentón y ají. Nos puedes ubicar en la comunidad del 15 Rojo, municipio Junín, donde serás atendido por su presidente Alexis Ortiz. Número de contacto al 0414-756-5067. Recuerda, somos la Asociación Campesina Agro Táchira, garantizando la soberanía alimentaria en todo el eje de frontera. El pueblo del Táchira va de la mano del diputado de la frontera, Leonard Triana, empleando políticas de gobierno para impulsar el desarrollo de nuestra región. Porque con Triana, la frontera se fortalece. Les recuerdo que usted tiene en el Lula el mejor aliado para resolver todos los problemas de electricidad de su casa, negocio o finca. ¡Sí! Se trata de Materiales Eléctricos Bicentenario. Aquí tenemos todo en alta y baja tensión. Venta de transformadores de un cacho y dos cachos. Guayas en aluminio y aceradas. Postes para rayo y corta corriente. Cables en todas sus medidas. Vendemos e instalamos elevadores y estaciones. estabilizadores de voltaje de 110 y 220 voltios para todos sus electrodomésticos. Por si fuera poco, hacemos sus proyectos con mano de obra y transporte incluido, atendido por su propietario Pérez Pérez. Materiales eléctricos en Bicentenario. Te espera en el Lula, cerca de la Alcabala de la Guardia Nacional. O llámanos al 0412-661-3183. O escríbenos al WhatsApp 0414-971-8345. Materiales eléctricos Bicentenario. Tu punto de apoyo seguro. Todos los martes, el Rosario de Chayo. Vamos a acompañar a José Rosario González en el Rosario de Chayo por el canal regional Táchira de RNB. Todos los martes, 10 de la mañana, el Rosario con sus misterios y temas de actualidad regional, nacional e internacional. El Rosario de Chayo. Te invitamos a escuchar este y todos los martes de 12 a 2 de la tarde tu programa radial Frontera Viva, donde te presentamos segmentos informativos de opinión y entretenimiento, acompañados de la buena música y excelentes sorteos. No podrás apartar tus sentidos del mejor resumen informativo de la semana. Sintonízanos a través de Radio Nacional de Venezuela en el Táchira, 105.7 FM. Somos Frontera Viva, por la integración de los pueblos hermanos. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. Nuestro Caribe en 105.7 FM. Seguro, mujer.